Y estamos en comunicación con Héctor Gómez, que es presidente de la Fundación Chadileubú de La Pampa, quien estuvo reunido el fin de semana en una reunión con grupos ambientalistas de Mendoza también, para buscar soluciones al río Atuel, a un conflicto con el río Atuel que tiene a La Pampa y Mendoza hace bastante tiempo, se puede decir, enfrentados, con declaraciones políticas fuertes entre los gobiernos, acciones judiciales. Y bueno, la idea de ellos es que el río tiene que hermanarlos, no separarlos. Y por eso estuvieron reunidos, estuvieron trabajando y buscando alternativas. ¿Cómo le va, Héctor Gómez? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Cuéntenos un poco de qué se trató la reunión, cómo surgió esta reunión. Bueno, esta reunión son contactos que han hecho entidades de La Pampa, como es la Asociación Aligüem, y grupos ambientalistas del sur de Mendoza, exactamente de Alvear y de San Rafael. Sí. Bueno, ellos tuvieron contacto, tuvieron una reunión en algún momento en Mendoza mismo, hace pocos días, y hubo un segundo encuentro ya más formal en la localidad de Torica, que es en el norte de La Pampa, donde estuvieron presentes dos legisladores provinciales de la provincia de Mendoza, uno de General Alvear y otro de San Rafael. También estuvieron presentes por Mendoza un productor, un periodista, un agente de una fundación ambientalista, y un miembro de una cámara de comercio y producción de General Alvear. Y por parte de La Pampa estuvieron presentes, además de Aligüen, la Fundación Chadileubú, las asambleas de por ejemplo de los ríos pampeanos, que son de Santa Isabel, de Victorica, de Santa Rosa, y también el grupo de kayakeros, que son parte también de los defensores de los ríos pampeanos, de 25 de mayo de Pampa. Claro. O sea que, realmente, y además hubo el viceintendente de Victorica, que nos dio las declaraciones, y gente de la localidad de Victorica. ¿Cómo? Bueno, sí. Nosotros en esta reunión, que fue muy interesante, nos escuchamos todos, nos conocimos. En el caso mío, conocí a un montón de gente que yo no tenía trato en la provincia de Mendoza. Cada uno expuso la temática con respecto al río Atuel. Los mendocinos, realmente, el problema fundamental que tienen es que hay una crisis hídrica muy importante en todos los ríos cordilleranos, por falta de nieve, razón por la cual esto es debido probablemente a lo que se denomina cambio climático. Hace claro, seis años, el famoso calentamiento global. Exactamente. Hace seis años, que nieva mucho menos, los ríos están en un 70% de sus caudales normales, y esto produce una penuria hídrica muy importante para los habitantes de todo esto, que viven a la vera de estos ríos o hacen actividades productivas. Claro, como los kayakistas también, los que hacen deportes. Exactamente. Entonces, pero el problema que tiene Mendoza es que es muy grave, en el sentido de que ellos dependen totalmente para producir la riqueza dentro de la provincia de la cantidad de agua que tienen sus ríos, puesto que son todos valles productivos. Allí no se ve prácticamente casi nada. Entonces, ellos están preocupados por el tema este. ¿Para qué? Pero, de todas formas, el tema, uno dice, ¿por qué nos hermana? ¿Por qué estamos nosotros en la reunión esta? Bueno, nosotros estamos en esta reunión, fuimos en esta reunión porque tenemos un diferendo muy importante con la provincia de Mendoza por el río Atuel. Claro, porque además esto también... Era un río interprovincial, de aguas de muy buena calidad, que ingresaba a La Pampa más de 100 kilómetros por cinco brazos, eso a principios del siglo XX. Bueno, a medida que fueron pasando el tiempo, algunos brazos se fueron cortando por acción humana, por acción de mendocinos para hacer plantar cultivos, hicieron pequeños azudes, diques de tierra en algunos casos, y el golpe final fue cuando en 1947-48 el Estado Nacional termina de construir la represa del Newil. Y entonces el río dejó de circular durante 25 años en forma total. Y luego, casi únicamente, esporádicamente, en algún invierno o en alguna crecida grande. Cuando se libera el dique, como que dicen. Claro, cuando ya no pueden aguantar más, entonces el agua, en este caso, puede pasar. Pero normalmente en los inviernos entran muy poca agua y salina, porque ha pasado por todo, son aguas de los desagües de los cultivos mendocinos. Entonces sí, es agua que no es apta. Esto diría, bueno, esto ha generado un problema muy serio, porque ha determinado que dentro de un desierto, como es donde transcurre el río Atuel en La Pampa, o sea, llueve muy poco allí, lo único verde, lo único fértil, era justamente la vera del río, los humedales que se formaban y los sistemas de laguna que estaban asociados a estos humedales dados por el río Atuel. Claro. Claro. Cuando desaparece todo eso, la producción pecuaria, fundamentalmente de ovejas, de vacunos y también de ganado de cabras, un caprino, prácticamente fue devastada. Mucha gente tuvo que mudarse, irse a vivir a otros lugares, a Buenos Aires, a Mendoza, a otros lugares de La Pampa, porque no había ninguna posibilidad productiva, porque allí, en este momento, lo que existe es un tremendo déficit hídrico. La ausencia del río ha determinado que sea muy penosa la vida, y las producciones que antes sucedían en esos lugares verdes, hoy en día se reducen nada más que algunos crianceros de cabras que hacen una ganadería de subsistencia. Claro, claro, se ha perdido toda lo que es la producción, la economía productiva de esa zona. Claro. Esto además, en uno de los últimos acuerdos con China, también surgió un nuevo trabajo para hacer en el río, ¿no? Que también lo volvió a enojar bastante a la gente de La Pampa. Bueno, sí, en parte, o sea, sí, pero eso se refiere a otro río distinto, que es el río Salado, que es un problema que tenemos con San Juan, muy similar a este. Ajá, también con la entrada de agua a la provincia. Claro. Ajá. Bueno, entonces volvamos al tema del Atuel. Después, bueno, entonces, uno diría que hay un conflicto entre La Pampa y Mendoza por el tema de Atuel. Sí, sí. La Pampa ha hecho un juicio ya. Sí, que está en la Corte Suprema. Sí, hubo un juicio previo, un juicio anterior, con el fallo de 1987, en el cual la Corte Suprema determinó que el río era interprovincial, que Mendoza tenía derecho a regar 75.000 hectáreas, pero que debía aumentarse la eficiencia de riego, de manera tal que aparecieran caudales para que La Pampa también tuviera algo de ese río que hemos perdido. Bueno, después de muchos años, del 87 a la fecha, han pasado muchos años, casi 40 años, digamos, 5 años, y no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo con la provincia de Mendoza, porque Mendoza en realidad no tiene ningún acuerdo, porque el pensamiento que tiene la mayoría de los mendocinos que están vinculados a la producción agropecuaria y la política es que está bien, tienen que admitir que el río es interprovincial porque así lo dictaminó por el Suprema, pero el agua consideran que es de ellos. Entonces ellos, que a partir de la construcción del dique que yo les trataba de Newell, empezó entonces a desarrollar un sistema de riego muy importante, que es el Oasis Sur, que realmente son zonas donde se asientan mucha gente, más de 100.000 habitantes en toda la zona de San Rafael, casi 200.000 en de San Rafael y General Villar, donde hay una isla de prosperidad muy grande y donde lamentablemente en la provincia de La Pampa es el reverso de la medalla. Sí, sí. Es la pobreza tremenda, la penuria, y no la prosperidad que tiene Mendoza. Entonces, ante un nuevo juicio que inicia La Pampa por daño ambiental, por daño económico, etcétera, etcétera, amparados en los derechos que han aparecido en la nueva Constitución, derechos ambientales, Mendoza está preocupada. O sea que ahí hay una preocupación por parte de sectores mendocinos por el tema de esto. Ahora, esta reunión que se ha hecho es una reunión que tiene que ver más que todo con tratar de conversar, no la clase política, sino los que estamos abajo, los que estamos de a pie, sí, sí, dentro de La Pampa y Mendoza, para conocernos, debatir el tema y ver qué caminos se pueden abordar como para dar satisfacción a los problemas de La Pampa y también a los problemas de Mendoza. Pero son problemas distintos. El problema de La Pampa es la ausencia del río. Sí, sí. El problema del sur de Mendoza es que hay menos agua en el río. O sea, son dos problemas distintos, claro, que tienen que ver con el río, pero son diferentes. Claro, pero además si tras que hay poca agua queda ahí, a La Pampa cada vez le va a llegar menos, porque no le va a llegar nada directamente. Claro, exactamente. No, bueno, hay ninguna posibilidad, probablemente, que tengamos agua por la penuria hídrica, por el problema hídrico. Y se van a seguir uniendo. Vi que para el mes de abril o algo así ya tienen una nueva reunión programada. Tenemos una nueva reunión en Mendoza, esta vez en San Rafael. Ajá. Que seguiremos avanzando un poco en hacer algún tipo de propuesta. Bueno, Héctor Gómez, le agradecemos mucho, presidente de la Fundación Chadileugú de La Pampa, hablando sobre, bueno, el problema que tienen con la vecina provincia de Mendoza y el tema del agua del río Atuel. Le agradecemos mucho haber participado en nuestro programa. Le agradezco mucho a ustedes, muy amable. Hasta luego. Hasta luego.